del paro. Me miran como un delincuente, pero tengo derechos como los de cualquier presente. No vivir como indigente va a poder cambiar mi ambiente, que en la calle vive mucha gente y más de lo aparente demente. En cada banco, en cada esquina, buscando unos comida y otros yonkis ketamina. Para mí eso es la rutina, voy esquivando las minas. Y tú solo te preocupas en follarte a tu vecina y ni puedes. De ti se ríen las mujeres, pero enseñas los billetes. Ya preguntan lo que quieres, que prefieres pagar caros el placer de los placeres. Mejor vete a casa, ¿qué te pasa? Tienes churumbeles y esposa. Para mí no es poca cosa, pero parece que para ti ha cambiado y no es hermosa. No le traes ni una rosa, te parece una asquerosa. Pero sabes dónde acabarás con ella en una fosa. Tu esposa, tú y tu esposa en una fosa. Tu esposa, tú y tu esposa en una fosa. Tu esposa, tú y tu esposa en una fosa. Tu esposa, no tengo dinero, tengo estilo callejero. Mucho humor para la hierba y además un extranjero. De abril hasta enero fumo hierba con el cero. Que está bien, está mal, estamos aquí de hierro. Hay problemas, hay chipecas, muchas drogas y las chicas. Abre bien los putos ojos, la vida no te complicas. Mucho amigo, mucho, mucho consejo. Pero cuando lo necesitas tu amigo está lejos. Por eso no sufro ningún complejo. No me quedo atrapado aquí como un conejo. He caído, me levanto, mirando siempre arriba. Pensando vaya salto con paracaída. Y estoy así, caminando por la puta vida. Con un condón en el bolsillo para no pillar el sida. Poniendo en tu papel lo que veo, lo que hago. Bebiendo este botella, mi último trago. Fumándome un porro, voy con el rap armado. A matar políticos pa' ser inculpado. Con todo el respeto en policía me cago. Me siento como un remado, me follo una puta y no le pago. Papá Noel no existe, lo he matado. Porque mis sueños de niño me lo han robado. Papá Noel no existe, lo he matado. Porque mis sueños de niño me lo han robado. Mírame, estoy aquí delante tuyo. Que vienes a joderme con un estilo tan puro. Te anulo, influyo en el ritmo, el tuyo concluyo. No puedes evitarlo, así es como lo hago yo. Había un complot, mi cerebro fue más rápido. Y eso lo captó, lo destruyó. Nada quedó, creyó que no, pero falló. No demostró tener valor, así que me demostró que si te callas con mi voz como un lobo feroz. Espera que tú muevas la ficha del tablero. A ver qué es lo que te espera. Una nueva era, nuevas cosas que contar y cuento. Uno, dos, tres, cuatro como los demás. Así que déjame en paz, no quiero nada de ti. No vengas a robarle la esencia a este MC. Que no vine yo a por ti, que viniste tú a por mí. Quieres joder conmigo, luego nunca competir. Pues te quemas, sabes que mi flow no frenas. Es más, quedas en ridículo cuando mi voz te llega. En cadenas de colegas, en Manresa o donde quieras. Verás, no somos la clase de tipos con que tú juegas.